siento voluntad. Solo rock and roll y nada más. Viernes por la noche no hay calma. La radio está ya sin alma. Darío grita con furia. Buenas noches, esto es Alto Voltaje, programa número 176. Mi nombre es Darío y hoy, como siempre, estoy al lado de Roma Pinac. Ah, no, perdón. Juan Guarechi. No. Eso, párele a cuatro manos, señor. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó bueno, ahí? Bueno, fue un pequeño detalle, mucha... Es la costumbre. Es la costumbre. Es más, en realidad eso está grabado, yo arranco después a hablar. Ah, bien. Es una grabación. Yo después saludo. Bueno, Roma otra vez no pudo estar, anda con problemas en el oído, en la mandíbula, en la cabeza, en todo lado. Está... Ya esto es una costumbre, así son dos y uno, dos Roma, uno, dos, más o menos así va a ser. Más o menos, físicamente está deteriorada, es así la onda. Bueno, le mandamos un abrazo para que se recupere entonces y se ponga fuerte la querida Roma. Mucho yo rock, le dije. Me parece, ¿eh? Yo le dije, por no ahí. Será por cantar, guarda, porque si tenés un problema en la mandíbula, que le afecta el oído, la cabeza, te da mucho dolor de cabeza. ¿Alguna guarda, por ahí es por cantar? No sé bien. No sé si será por cantar. Ella pensó que era otitis primero. Claro, yo para mí son algunas, algo que tengan que ver con o las muelas, viste que te va directamente no sé. Ahí a esos dolores, o el oído sí puede ser, pero por cantar te quedas afónico, difónico. No, digo yo, es el oído ya sabe que no es. Es un tema de en la mandíbula, dijo, entonces tiene que ir al dentista, no sé qué, se tiene que hacer estudio, no sé qué miércoles. Estar estresada. Yo le dije... Y eso le da dolor de cabeza. Yo le dije lo de cantar porque, qué sé yo, como ella tiene que andar gritando, cantando ahí. Sí. Capaz que algo le afectó en la boca, qué sé yo. No sé. No soy médico, yo tiré cualquiera. ¿No sos médico vos? ¿No te recetás vos? No me hago las recetas. Vos no tenés, la pregunta era, la pregunta no era, ¿no te automedicás? Ah, exactamente. No te automedicas. ¿Quién no se automedica? Yo confío mucho en lo que me dicen los médicos. Soy como un conejito de indias en ese sentido. Soy bastante... ¿Vos no te automedicas? ¿Nunca? No, me cuesta, o sea, más allá de un ibuprofeno o un paracetamol. Y bueno, ahí está. Pero bueno, eso hago son, yo. Son esas boludeces que sabes que funcionan y punto. Es más, es como si fuera eso que tenemos aprendido y que te duele la cabeza y tenés que tomar un paracetamol o un ibuprofeno. Bueno, pero lo que yo voy es que vos no tenés un dolor de muela y... A ver, a veces tenés un dolor de muela y sabes qué es, porque te conoces o ya esa muela te jodió, entonces decís, bueno, voy al dentista de una vez a arreglármela, sí. O me tomo un ibupirá que se me pasa como siempre, dentro de 2 años jode de nuevo. Una de las dos. Claro, claro. Bueno, pero ¿qué pasa? Está bien, es muy light. Nosotros en este caso seríamos muy light, digamos. O sea, nos automedicamos con, digamos, lo más fácil, con la rutina, digamos, con lo que primero que sabes que si te duele el cuerpo o algo... un ibupira, como decís vos, que la marca, o un ibuprofeno, qué sé yo, no sé, y ya está. Pero bueno, pero hay gente que se automedica, yo tengo... Ah, no, hermano, hay gente que sí. Él te dice, sí, tengo que tomar un cortisol, qué sé yo, 200, y qué sé yo, y cortas esto y aquello y lo otro, y después te tomas... Y vos decís, pero pará, ¿y eso qué? Pero, ¿quién te lo dijo? Y no, lo sí, dice... Sí, bueno, sí, yo he tenido amigos... A esos cócteles... Sí, no, yo he tenido amigos que me tomo un Valium y listo. Pará, pero el Valium es más para los nervios, ¿viste? Para dormir, qué sé yo, ¿viste? Sí, es cierto. No es que tomar... Mirá, a mí te doy un ejemplo. Yo tengo un amigo que un día me dice... Yo tenía problemas en el fines del 90, fines de década del 90, 99 por ahí. Tenía problemas, me subía la presión todos los días, ¿viste? Sí. Todos los días, Bueno, pero me subía un montón, Para mi edad era una guasada lo que me subía. Me subía más de 20, quedaba hecho mierda, ¿viste? Entonces, me hacen estudios de todo. Electro, el de la cabeza, de todo. No me encuentro nada, absolutamente nada. ¿Qué me dice el doctor? Comé sin sal y tomá esta pastilla para los nervios. Porque yo estaba muy nervioso, ¿viste? Por eso. Siempre estaba nervioso, ajá. ¿Quién cree? Bueno. Entonces yo en una época... Claro, un día agarré la cosa de los nervios, ¿cómo es? La pastilla. Y dije, ajá, me echa la bola. Si yo no tengo que tomar pastillas para... Y las tiré. Las tiré a la calle, me acuerdo. Iba caminando y las tiré. En el trabajo estaba. Pero yo las llevaba siempre... O sea, después se me fue y después me volvieron problemas a los años, entonces me compré una tableta. Y la tenía ahí por las dudas, ¿viste? Si me ponía nervioso, me tomaba una que ni me movía. Había gente que se la tomaba y quedaba dormido. Yo me tomaba una y me iba a jugar al pádel. Para que tenga una idea, a mí no me hacía nada, ni me movía. Al pádel tranquilo. Pero tranquilo, un amigo mío que es de esos... ¿Cómo es cuando buscan enfermedades donde no la hay? ¿Cómo se dice? Hipocondría. Sí, hipocondría, exactamente. Me tenía podrido... con que tenía el mismo problema que yo, ¿viste? Entonces me jodía, no, que tengo ataques de pánico. ¿Vos no tenés ataque de pánico? Le digo, no tenés ni idea de lo que es un ataque de pánico, le decía yo. Digo, yo tuve ataque de pánico y yo sentía que me caía de un décimo piso. Mi vieja me tenía que agarrar de las patas acostado en la cama porque yo sentía que me caía y se me giraba toda la casa, digo. Yo tenía pánico, vos no tenés pánico, estás sentado acá conmigo, le digo, estás mirando la tele, ¿viste? Entonces, no, y me dice, me jodía, dame una pastilla esa para los nervios, tomá vos. No te voy a dar una pastilla para los nervios. Aunque era de 2 miligramos, no es nada, 2 miligramos, para un bebé, más o menos. Yo le decía, no te voy a dar. Dale, dame que me siento mal, que me cansó tanto que le dije, tomá. Le digo, si vos te vas a jugar al pádel, me decía, sí, pero yo soy yo, vos sos vos, yo no sé tu organismo, yo no soy médico, le digo. A mí me pega de una manera... A vos te puede pegar de otra, le digo. Tomá, le digo, si te quedas dormido o algo, a mí no me rompa las pelotas, le digo. Me dice, no, Darío, vos la tomás y estás laburando acá. Me decía, estábamos los dos en el mismo trabajo. Bueno, listo, hacé lo que quiera, tomá. A los 15 minutos lo miro, estaba roncando. Roncaba. Lo quisimos despertar, no lo podíamos despertar. ¿Sabés cómo estaba? ¿viste? Después se despertó y le digo, ¿ves que no es para cualquiera? Porque no, si yo te hubiera dado... ¿Qué pasaba si vos tomabas la pastilla y me decías, pará que me voy a mi casa a buscar algo en el auto? Te dormías manejando, boludo, le digo. No es bueno, para acá cualquiera. Hace poco hubo un accidente de un viejo acá que salió en todas las noticias. No sé si llegan las noticias de Córdoba. Allá a la y según qué noticia sea. No, bueno, un viejo que se llevó puesto 15 personas, por lo menos ahí en una de las avenidas importantes. Sí, sí, sí, pasó. Lo pasaron. Bueno, y bueno... Este, decía que se había descompuesto. Se había descompuesto, que bueno, es peligrosísimo automedicarse. Está bien, esta persona obvio. Era un mayor, un adulto mayor, ¿no es cierto? Que no estaba bien tampoco y tenía bastante cosas, digamos, que le pasaban, digamos, físicamente y manejaba. Pero bueno, sí, bueno, hay que tener ojo. Hay gente que hace esas cosas... Yo conocí el padre de un amigo mío que falleció hace 2 años, 3, no me acuerdo cuánto hace. Te lo juro, Juan, lo operaron del corazón al tipo. Sí. Y estuvo muerto no sé cuánto tiempo, ¿viste? Bueno. Y lo zafaron, ¿viste? Y le dijeron, tenés prohibido manejar, ¿no? Por cómo estaba el tipo. Me había dicho el pibe que operan a mi viejo mañana, ponele, a la semana. Lo veo en la carnicería de la esquina de mi casa. Mirá. Lo saludo, que yo estaba con el auto. Taxista encima. Manejando el taxi. Sí. Y le digo, ¿qué hace manejando? Ah, dice, sí, total me voy a morir. Mirá que va a venir el médico, echame las pelotas que no maneje. Pero el tipo era taxista. O sea... No, si ponía en riesgo tu vida y la vida... Ponía en riesgo... Claro, ponía en riesgo a todo el mundo. Si el médico te dijo que no manejes, recién operado del corazón, que estuviste muerto, ¿por qué manejás? Tenés que hacer caso, sí. Es distinto si el médico, como le pasó a mi tío, distinto que el médico le dijo, no fumes más. Claro. Mi tío tenía 82, se murió a los 84, mi tío tenía 82, dijo, fumo de los 12 años, que deje de fumar ahora claro. Que me va a cambiar. Pero sí, él no jode a nadie, pero se jode él. Se jode él, pero tiene 82 años, ¿viste? Pero es distinto cuando vos, como este tipo, manejás un taxi y él te dice, no manejes. ¿Cómo vas a llevar gente, pasajero? ¿Estás loco? Sí. Totalmente. Si vos querés hacer de bosta, te haces bosta vos solo. No claro. A los demás. Igualmente, pienso en tu tío, ¿no? O sea, 82 años que le digan que deje fumar, ¿no? Me rompa lo sacó cagando al médico. Déjeme fumar tranquilo. Claro, ¿sabes? Lo sacó cagando. A mí me dijo, fumo de los... 82 años, ¿qué va a cambiar? Es más, no hermano de mi vieja, y mi vieja ya ni se acordaba de qué época fumaba. Porque mi vieja más chica... Y ojo y que no probamos todo esto. No es que fumen, o sea, no, sí, o sea, hay que cuidarse, obviamente. Sí, obvio. Pero el tipo el tipo dijo, a ver, mi tío tenía cáncer. Le dijeron, sí. No fumes más. Dijo, tengo cáncer. Fumo de los 12, tengo 82. ¿Qué va a cambiar con que yo deje de fumar? ¿Los pulmones? Como los tenía, negro como este micrófono. Qué feo el cáncer de pulmón, chao. Y no sé, espero no saberlo. No, ¿viste? No. Tema de respirar, qué sé. Yo me acuerdo que a mí me impresionó mucho que el tipo. Bueno, Patch Adam, ¿te acordás de Patch Adam, Robbie sí, Williams? Sí. Bueno, el viste culo, el viejo sí. Que no, nadie podía hablar con uno que estaba en una habitación. Viejo cascarrabia. El viejo cascarrabia ese que estaba enfermo de cáncer, que en realidad no era viejo. Habrá tenido nuestra edad, pero estaba demacrado. Claro. Y a mí me como que me hizo fuerte. Que era adolescente, joven, no sé qué edad tenía cuando salió Patch Adam. No me acuerdo cuándo era esa película. Y era el 90 y pico, principio 2000 o 2001, 2002, no claro, me acuerdo. Sí. Pero cómo tosía el loco y bueno, o sea, si tienes cáncer, obviamente, no tenés pulmón y no podés respirar. Es locura. Obvio. Yo una vez tuve un broncospasmo fuerte que me agarró por la moto sí. Y no podía respirar. Nunca me había hecho nebulizaciones en mi vida. Me tuve que hacer, ¿no? Pero yo vivía con mi exnovia en esa época. Y me acuerdo que intentaba gritarle la pieza, pero no tenía voz. Y como podía le gritaba que venga, no podía respirar, pero era... Así era. y venía, escuchaba un ruido, venía y me veía que yo estaba como ahogado, no podía respirar. Me ponía el coso y volvía enseguida. Es como que se inflama el diafragma de alguna forma y te aprieta los pulmones. Por ende, no tenés capacidad como para poder respirar y poder hablar, algo así. Una claro, a mí me había agarrado un broncospasmo terrible, un frío infernal en la moto. Dos diclofenac, amigo. Dos diclofenac, un paracetamol. No, desde esa época le hice caso a un viejo que me había dicho, un viejo truco que todos los motoqueros lo conocen, no sé si todos lo hacen. El viejo me había dicho, cuando vas en la moto hace mucho frío, abajo de la campera ponete un diario. Ajá. Y te pega, no te pasa el aire para el pecho. Y es verdad. ¿Sabes qué es verdad? De ponerte en el pecho, te pones la ropa como siempre, te pones un diario y te abrochas la campera. ¿Viste? Sí, un aislante. Claro, entonces el viento te pega ahí porque la ropa, vos sabés que tiene poros y te pasa. Sí, viento. Por supuesto. Y más bueno, claro, el coso no. El diario es una hoja. Entonces te pega ahí. Era en la época que comprábamos diario, ¿no? Cuando te estoy hablando. Yo me venía de La Plata con un frío insoportable. ¿Qué sé yo cuánto grado hacía? 2, ¿viste? 0. Venía de La Plata con neblina pegado a un colectivo para ver algo. Pues no veía nada. Y vas a frenar el colectivo de golpe. No, si el micro iba despacio. Aparte, ¿para qué va a frenar si es todo camino? ¿Qué se le va a cruzar? No se le va a cruzar a nadie. Si no, no ves nada, olvídate, no ves nada, nada de nada. Encima no había luz en el camino, un desastre. Bueno, desastre, conclusión, el tema de automedicarse, Roma, que está ahí media para atrás, no nos des pelota de automedicarse ni a palo. Pero Roma se automedica, estoy seguro. Estoy segurísimo. Decir. Sí, pero estoy seguro. Que ve un médico por las dudas. Aparte es una rockstar, o sea. La veo con, ¿cómo se dice? Con medicinas alternativas. Ah, eso, para ese lado quería ir también. ¿Vos qué? Porque Roma me pega. Cuando a mí me pasa algo, Roma me dice: tomate un vaso de aceite con jugo de tomate y un cacho de caca del perro. Me sale con cada cosa, ¿viste? Ah, bueno, no sé si lo me sale, de no seamos escatológicos, pero yo creo que... No, estoy exagerando porque me sale con cada cosa. Yo ya está loca, me tomo un trago de eso y termino en el inodoro. Lo que es todo herboristería y todo lo que tenga que ver con las plantas y sus cualidades y capacidades, es un mundo muy, muy rico de información y ancestral. Ancestral a nivel, digamos, que se conoce desde... de hace milenios y que sí, poco, obvio. Yo creo mucho en eso y yo doy fe que funciona. Lo que pasa es que no tiene el efecto rápido, digamos, que uno desea. Y según para qué caso, cuando son casos muy grosos, no sirve para nada. No, depende que hay una realidad que estamos acostumbrados a que yo personalmente pienso que estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, a que todo lo resolvamos rápido, digamos. Me duele tal cosa, quiero que se me pase ya. ¿Que con qué se me pasa? Obvio. Así como me pone una pichicata y a la mierda. Una pichicata, una inyección, ¿viste? O sea, pim, pum, sí, obvio. Culo, listo, y a las 15, 20 minutos ya no te olvidaste de qué es lo que era el dolor y ¿entendés? Entonces estamos acostumbrados a resolver las cosas. Cuando en realidad lo que estamos metiendo es un montón de químicos para anestesiar ese dolor y después andás a ver dónde se ve ese dolor o qué es lo que era o qué no, lo que fue. No, obvio, pero hay casos, por ejemplo, a mí en una época me empezó a agarrar erisipela, que mucha gente le dice disipela y no existe la disipela. ¿Qué es lo que es eso? Explícame, es erisipela. ¿No? Se te pone toda la pierna, sí, cerca hasta la rodilla, toda roja, no roja. Ah, mirá. Pero era carne viva. Y yo nunca me había pasado en mi vida, ¿viste? Entonces, ¿qué pasa? Rosácea, algo así, digamos. No, algo. Se te sube la fiebre a 40 grados. ¿Sabés? Como volás de fiebre. Pero volás, ¿Y qué? ¿A qué se debe eso? Y no, ahora te digo. Y no podés caminar. Te duele. No tenés ni idea. Entonces, la primera vez que me agarra, me acuerdo que mi mujer vivía en Uruguay. Le mando una foto y ella no podía creer cómo tenía la pierna. Era, parecía que me había arrancado la piel. Al rojo vivo, ¿viste? Y entonces mi vieja me dice, eso es disipela, porque los viejos le dicen disipela. Eso es disipela, me dice. Para que fulanita lo cura. Mirá. Y yo fui de fulanita como un pelotudo y me puso, agarró una, no te miento, una pluma de paloma, agarraba un aceite y me lo echaba en la pata, ¿no? Y rezaba, claro. Qué sé yo. Claro. Y decía que se curaba con eso. Entonces, yo agarro y está bien, todo muy lindo, pero yo tengo la pata que se me está cayendo pedazo, ¿viste? Digo. Entonces agarro y llamo a la chica, a la mujer que da inyecciones acá en Ensenada, que es re famosa, y le digo lo que tengo. Ajá. Viene y me dice, tenés el erisipela. Lo mismo me ha dicho mi vieja. Sí. Te tenés que poner... Coso me dice, ¿cómo es esta? Ay, no me sale el nombre de esta penicilina. Si no, a la noche volás de fiebre. Igual vas a volar, ¿eh? ¿Sos alérgico o no? Le digo. Bueno, penicilina son 2,5 millones de miligramos, ¿no? Claro. Creo, 2,500, no me acuerdo. ¿Te duele? Cuando te ponen, encima, no sé, ¿te pusiste penicilina alguna vez? No recuerdo, no. Bueno, no, primero no tenés que averiguar, porque si sos alérgico podés, no, te podés morir. Se muere. Lo que pasa es que no sabes si sos alérgico a eso. ¿Cómo sabes si sos alérgico a eso? No, yo sabía porque mi vieja sabía, no sé por qué, no me pregunté, pero. Claro, por eso. ¿Cómo sabe tu vieja que sos alérgico? No me acuerdo, qué sé yo. Porque hoy te hacen los estudios para ver de qué sos alérgico. Bueno, pero yo me la di. Yo me la di. A la noche volé de fiebre, ¿viste? Pero al otro día se me empezó a pasar, porque yo tuve como 3 días sin darme penicilina. Yo no sabía qué era. Bueno, se me fue con la penicilina. ¿Qué decía mi vieja? Que me lo curó la vieja con las dos, con el aceite y el coso de paloma. Y yo le digo, ¿para qué me dejaste que me rompan el traste con la penicilina? Que me dolía. Yo le decía al flaco, por favor, terminá. Me decía, lo que pasa es que se espesa. El flaco recién empezaba, no vino la mujer, vino el pibe. Sí. Me está matando, le digo, claro. La penicilina o la agarran, la sacuden de una manera, no te puedo explicar cómo, para inyectártela. Este flaco le hizo clic, clic, clic, listo. Espesa. No, lo que te duele, no te puedo explicar. Claro, te está entrando. ¿Qué pasa? Me empezó a agarrar y ahora te voy a decir por qué me agarra. No me agarra más. Dije, no, esta no me caga más, digo. Me agarraba y me agarraba y me agarraba y me agarraba. La penicilina ya ni la sentía. Parecía una... Viste cuando te sacan sangre, que te ponen un cachito, te sacan, no sentía nada, te juro, ya estaba reacostumbrado. ¿Por qué me agarraba? La erisipela te agarra, erisipela muchas veces te agarra por tener hongos en los pies. Yo andaba siempre en patas, ¿viste? ¿Qué pasa? Transpiraba, ¿viste? Y andaba, me sacaba la zapatilla, andaba en pata para todos lados. Te salió un cachito de hongo, un cachito en el pie. ¿Viste que te pica por transpirar? Sí. Te arrancaste un cachito de piel, cagaste. Y ahí se infectó toda la mierda. Al andar yo en pata me entraba, ¿viste? Cuando viene la... Es más, un doctor me dijo, te va a quedar la pierna marcada para siempre, media oscura. Y la tengo media oscura, pero un cachito nada más, no es toda la gamba. Es un cachito, de, claro. Pero dice, no, te tengo que decir, mirá acá, cordobés. Si no, no te das cuenta, ¿viste? Claro. Entonces... Cuando vino la pandemia, sí. ¿Te acordás que los primeros días todo el mundo andaba, era un caos, todo el mundo andaba paranoico, que el vecino tiene y llamaba a la policía, ¿viste? El que tenía fiebre, ese es el asesino, ¿viste? El que tiene coronavirus. Sí. Entonces yo dije, me cuido las patas, para que no me agarre nada, ¿viste? Entonces me empecé a pasar Piacidex. Que es un espectáculo. Piesidex, sí, que un nunca más, cada 2 meses me fijo, no tengo nada, igual me mando Piacidex un poco, no tuve más hongo, no me pasó nunca más. Mira. Al tener los pies curados, no me pasó más. Porque me pasaba de boludo. Era de boludo que me pasaba. Ah, bueno, son cosas, uno anda en pata y no te das cuenta, por ahí inclusive salí de bañarte y estás en la casa en pata, ponele. Sí, pero yo iba al fondo, para todos lados, no me ponía ojota, siempre en pata. Bueno, hay mucha gente que vive así, qué sé yo, sí, son cosas que pasan. Justo enganchaste una infección en la mierda. La cuestión es que, bueno. Sí, es verdad. Bueno, mira vos con dos plumas de ave y... Y es que lo curan así. Hay gente que lo cura así. A los curanderas no al pedo están ni existen de todo. Había un amigo, me acuerdo, que me decía, eso es culebrilla. Yo decía, no es culebrilla. ¿Recordás? Bueno, pero que sigue existiendo hoy en día lo que es la culebrilla y te la curan las curanderas. el mal de ojo, te quitan el empacho y de golpe vos no sabés, te están tirando las cartas y no entendiste más nada porque estás ahí. Sí, obvio, el mal de ojos. Pero bueno, que hay gente que cura así las cosas y me parece bárbaro. Yo no he ido nunca, nunca me tuve la posibilidad, quizás porque no he estado en el lugar, digamos, o he conocido, o mis viejos no me han llevado nunca, digamos, a mí sí. Siempre viste médico de la familia que justo coincidía en una época, vivía a 3 cuadras de nuestra casa. Entonces pasaba algo, nosotros somos 6 hermanos, imagínate. Sí. Y mi viejo por ahí viajaba y quedaba mi vieja y tenía que llevarlo. Y bueno, a 3 cuadras de la casa, bueno, dentro de todo, viste, agarraba uno todo en trencito y nos llevaba al boludo que estaba enfermo en ese momento, viste. Y sí, obvio. Pero bueno, automedicarse, no. A mí me llevaron a un curandero que se murió, que era re famoso acá en Ensenada. Tenía una casa que se caía a pedazos donde te atendía y atrás tenía un chalet, hijo de puta, que no te puedo explicar lo que era. Bueno, son lleno de... Pará, escuchá. Lleno de gente, parecía que tocaban los Rolling, ¿viste? Lleno de gente. Claro, mi viejo ya no sabía, en un momento no sabía qué hacer conmigo y me dice, vamos de ese, ¿qué perdés? Bueno, vamos, le digo. Voy y el loco me decía, vos tenés este problema, este y este. Yo, ¿cómo mierda sabes, hijo de puta? Digo, y encima primero me empezó a hacer, ¿viste? Como le hacía Olmedo a Adriana Broski. En las piernas. Y yo no me aguantaba la risa, ¿viste? Y el tipo me dice, tomá, ponete esto. Me hizo poner acá en el pecho una nuez. ¿Te acordás las nueces que le pegábamos en martillo para romperlo en Navidad? Una nuez con un hilo colgando, entonces me lo tenía por el tipo collar, y después me puso unas cintas de color, que yo la billetera, yo cuánto. Después se me da por preguntarle a mi vieja, ¿cómo conseguiste el número? Porque era la cantidad de gente que había, impresionante, ¿viste? Me dice, no, porque yo el día anterior fui a hablar con él. Hijo de puta, digo, con razón sabía todo lo que yo tenía. Claro, mi vieja fue y le dijo... Tiene problema con la suegra lo vuelve loco, que tiene el problema del trabajo, que tiene... Le dijo todo. Entonces el tipo sabía todo de mí. Yo decía, ¿cómo sabe? Yo, es más, dije, hijo de puta, es verdad lo que dicen, sabe todo. Y bueno. Nah, mi vieja le había contado todo. Yo, ¿qué pistola? Claro, sí. Le agarré el coso de nuez, ¿a dónde lo revolé? Le di un boleo a lo Navarro Montoya. Ahí te anda la puta que te parió, dije. Bueno, se me viene a la cabeza, ¿sabes qué? La Rosarina esta, Leda, justo estaba buscando ahora para... Porque me acordé, viste, esta mujer que fue muy famosa este año, el año pasado, una curandera ahí en Rosario. No sé cuál es que esa. Es una mujer de 40 y tanto que fue muy famosa porque justamente curaba y se hizo muy conocida. Inclusive la iglesia como que al principio le apoyaba y no... Ah. Y resultó ser, bueno, ahora está como investigada todo, o sea, como que perdió credibilidad. Yo, oye, esto. La gente necesita creer en algo, ¿no? Oh, obvio, eso sí. Y con esto de las enfermedades y todo lo demás, hay gente que no tiene para una obra social, que no tiene para ir al médico, y que va a buscar la mejor forma de estar mejor, y que es recontra válido. Y nada, y después está la gente que tiene un problema grave. Yo tenía un compañero que tenía un problema grave con la hija, y un día me dice, encima se llamaba igual que yo, pero nos tratábamos por el nombre, no nos poníamos solo el nombre. Me dice, Darío, ya no sé qué hacer, me dice, voy a ir a una bruja. Yo no creo, me dice, pero ya no sé qué hacer. Ya fui a todos los médicos, médica, ya hicimos todo. Y yo no sé qué hacer, ya estoy desesperado, me dice. Y se fue una bruja. Bueno, hay para hacerlo muy cortito, así, porque si no el primer me parece que se hace largo la intro de este programa, porque hay un montón de cosas hoy encima. Pero bueno, hay un episodio de La Cruda que justamente... Ah, yo escuché unos cuantos, Bueno, ahora hay unos nuevos de este que han estrenado hace poquito, y hay uno que es una bruja de justamente... Ah, la de magia negra. La que hace magia, sí. La que morocha, hace magia, la magia negra. Exactamente. Magia negra, de todo un poco. Y hace de todos los colores. Sí. Son personas como para tener ahí de amigos. No. Sí, obviamente. Sí, yo un día salí a la mañana y tenía acá en la puerta de mi casa una bolsa con una vela negra, una roja y una blanca. Prendida. O sea, yo no salí, yo la vi apagada. Tirada en el piso a 2 metros. Y me llama un amigo mío y me dice, pasé a la madrugada y había en la puerta de tu casa una bolsa, me explica todo, y le pegué un voleo, porque él sabe de esas cosas, le pegué un voleo y la tiré para allá como 3 metros. Esto, dice, esto es eso el, lo hacen para intro. Separar a una pareja. Y era el flaco de enfrente, no era para mí. Claro. Era para el flaco de enfrente, que había una mina que estaba re loca, que lo vigilaba en la esquina, todo, para que se separe de la mujer. Yo te digo, Roma, ponete bien, porque esto que estamos hablando... Igual bueno, Roma es bruja, olvídate. Sí, amerita para un capítulo especial de hechicería. Tenemos que hacer de magia negra, esas cosas. Magia negra y todo, y cosas que las podemos... Las medium, que justo en la cruda escuché la medium trucha esa, no le creo nada a esa yo. Yo también, a mí me da una sensación de cuánta plata tenés y te digo lo que vos quieres. Exacto. No hay ningún problema. Pero bueno, hay que respetar, qué sé yo, hay gente que cree en eso y bueno. Es como dice mi mujer, yo soy la medium y te digo, vos viniste porque tenés, hay algo que te tiene mal. Y sí, si vine por algo que te tiene mal, entonces te empiezas con esas cosas, te adivinas, más vale que te voy a adivinar cosas. Por ahí te clavo en cosas y no te diste cuenta, como decís vos, o sea, tu vieja ya claro, la había... Claro, no, porque tuve un problema con mi novio. Y sí, vos la pasaste mal, vos tuviste un noviazgo y la pasaste mal. Y sí, recién te lo dije. Y bueno, y las que tenían las manos, ¿qué onda lo de que te leen las manos? Lo mismo. Todo lo mismo. Para mí todo lo mismo. Sí. ¿Qué querés que te diga? Pero bueno, es verdad, hay que hablar de eso un día porque... Guarda, yo digo, son todas truchas, pero no me quiero hacer leer las manos ni nada. Les tengo miedo igual. Bueno, por eso te digo. Entonces hay que hablarlo. Mira, me estoy acordando de si me pone el piel de gallina, y esto podría ser la intro nomás del próximo, no el próximo programa, sino el próximo que hagamos los tres juntos. Especial. El próximo especial. Yo hace mucho tiempo, a mí me leyeron las manos unas gitanas, yo estaba de novio en ese momento, recontra re de novio, y estaba entrando justamente a laburar. Y me leyó la mano una gitana y me dijo, vos vas a sufrir muchísimo por amor. Sí. Yo no entendía un carajo y yo estaba pero re contra enganchado, re enamorado. Tuve 8 años con esa pareja después, pero todo después, todo cuesta arriba. Todo cuesta arriba, todas mis relaciones cuesta arriba. Sí. Y relaciones de todo tipo, ¿eh? O sea, buenas... Sí. Malas, pero sin conseguir, digamos, ese... Me estoy acordando ahora, ¿no? O sea, estoy haciendo un análisis ahora. A mí me lo dijeron en aquella época. Y es como que te queda esa sensación de que, che, pero me dijeron que iba a sufrir por amor. Hoy estoy soltero, estoy solo. Uno dice, abrazo la soledad, pero qué lindo sería estar con alguien, ¿viste? Y en un momento uno tiene ganas. Sí, pero bueno, nada, a veces te condicionan esas cosas, por eso por ahí es preferible, no sé si hurgar tanto para atrás, ¿no? O para adelante, lo que me vaya a pasar y todo lo demás. Pero bueno, es como para hacerlo en un especial aparte. Sí, vamos a un especial como hicimos con lo paranormal. Exacto, a eso vamos. Bueno, voy a decir las redes y después vamos a ir a una canción y después ya arrancamos con el segundo bloque, si te parece. Sí, dale. En Instagram estamos como @altovoltaje71, en Facebook como Alto Voltaje, igual que la fanpage, en YouTube como Alto Voltaje LP. Te están subiendo todos los programas ahí, en YouTube. Sí, genial. Pero tuve problema con el último, después te voy a preguntar afuera al aire. Ah, bien, dale. El mail para las bandas que quieran mandar su material es altovoltaje1975@gmail.com. El WhatsApp es 221-614-5773. Y recordar que todos los programas están subidos a la plataforma de cadornarock.com. También estamos en Spotify, en iVoox y en YouTube, ahí en Alto Voltaje LP, donde les dije. Que ya van a volver las entrevistas, ya en cualquier momento vuelven. Vamos a escuchar un tema y después arrancamos con lo que nos trajo al día de hoy acá. Vamos a escuchar a Deep Purple, que hace mucho que no lo escucho, con Black Knight. We'll be right back. otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje, solo rock and roll. Bueno, y estamos en el bloque del cover. Y a ver, Juan, ¿qué tema nos trae hoy? Él no es pesado, él es mi hermano. Así se llama el tema, traducido en castellano. Sí. Un temazo. Bueno, originalmente escrito por Bobby Scott y Bob Russell y grabado por Kelly Gordon allá en 1969. Una balada que fue muy conocida por la agrupación de Hollies. Sí, exacto. Montón, infinidad de versiones. Quizás la más conocida es la que hizo Bill Medley, que es justamente para el ¿cómo que se llama? La película Rambo 2. Exacto. ¿No es cierto? Sí, se hizo, o sea, yo la conocí ahí, pero bueno, por mi edad es normal que la conozca ahí, porque en la década del 80, al estar de moda las películas de Rocky, Rambo, todas las canciones, los soundtrack eran los a full, o sea, salían en disco, salían en vinilo, salían en cassette. Entonces ya había salido, por ejemplo, en aquella época ya había salido, por ejemplo, bueno, las que vos nombraste, Volver al Futuro, inclusive ese mismo año. Claro. Pues, año 1985 esta película. Los Cazafantasmas en el 84, creo que fue. Este también. E.T. en el 82, bueno, con bandas sonoras que ya empezaban a sonar con música, digamos, que ya incluían música del momento, ¿no? Rock, claro. Pop, un poco todo en este caso. Sí, sí, sí, sí. Y la música, bueno, la música de Rambo, toda la música de las películas de Stallone están buenas, porque te acordás que sí. Las de Rocky estaban buenísimas, las de Rambo estaban bárbaras. ¿Te acordás la de Gran Demoledor, que era la de Police? Sí, sí. Entonces... siempre tuvo buena música. Este tema yo lo conocí por el que dijiste vos, por la película de Rambo, porque por mi edad era raro que conozca el tema de The Hollies, ¿viste? Claro. Y vos sabés que esta canción tiene una historia que, si querés, te la cuento brevemente. Una noche había una tormenta, ¿no? Dale. Se habían escuchado fuertes golpes en la puerta de un orfanato en Washington, ¿no? Ajá. Bueno, el sacerdote de guardia abrió la puerta y encontró a dos chicos, dos nenes, ¿no? Con muy poca ropa, estaban cubiertos de nieve, hacía un frío bárbaro, estaban congelados, muertos de frío, y el mayor de los nenes cargaba al más pequeño en la espalda, lo traía tipo caballito, ¿no? Ajá. Bueno, el tipo le dice, el sacerdote le dice que entren enseguida, que les va a dar abrigo y alimento. Y el mismo sacerdote los mira y les dice, debe ser muy pesado, le dice al pibe, porque lo tiene al otro a UPA. Ajá. Y el niño que lo cargaba, a UPA le responde, él no pesa, él es mi hermano, le dice. De ahí sale la historia. Mirá, y que no eran hermanos de sangre, eran hermanos de la calle, ¿no? Esa historia, claro, esa historia inspiró a ese sacerdote que se llamaba Edward, o se llama, no creo que, no, se debe haber llamado, ya debe ser del año del cuete, que se llamaba Edward Flanagan, creó el logo de un orfanato que él tenía para niños sin hogar. Ahí está, sí, el no eslogan, vive porque fue fundado. Eslogan. Claro, el eslogan. Sí. Bueno. Que fue fundado en Nebraska el 12 de diciembre del 1917. Entonces ahí le puso en el cartel que dice Boys Town y después dice Saibi Children, Helding Families, no sé qué, y dice 100 años. El logo es un chico y una nena lo está abrazando, o sea, como abrazaba el pibito a su hermano de la calle. Mira vos, o sea, cómo. Y después, cuando se entera, los que escribieron esta canción, Kelly Gordon, la crean canción cuando se entera de esta historia. Bueno, hace la canción que todos conocemos ya y que después la hizo Olivia Newton-John, la hizo un montón de gente. Tiene más versiones que... Es una onda así, coso, ¿cómo se llama? Como A Mi Manera, ¿viste? Que la cantó todo el mundo. Claro, claro, bueno, claro. Todo el mundo. Yo la escuché por Elvis también. Mirá vos, yo la conocí por Bill Hadley, o sea, de la década del 80, en algún compilado de esos éxitos de los 80. Claro, es que estaban todos los compilados, olvídate. Sí, Bill Hadley. Aparte, bueno, esto para... Está muy buena la historia, me gustó la historia, está genial. Bill Medley, por ejemplo, que reciente lo nombraba... Hizo, por ejemplo, Melodía Desencadenada, por ejemplo. ¿Te acordás ese tema? Sí, la de... ¿Cuál era esa? ¿La de Ghost? ¿Era? Claro, exactamente. Sí, creo que sí. A ver, bueno, sí, no importa. Pero es un gran intérprete, o sea, ha hecho bastantes hits ahí en cuanto a temas. Sí, pero la sigue cantando hasta el día de hoy. Tiene 1000 años, pero la sigue cantando. Más vale. ¿Y el cover qué onda, che? ¿Quién el cover toca? Es de la banda Gotthard, que es una banda, ajá, de hard rock, heavy metal. No es heavy metal, es hard rock, onda heavy metal, pero no es heavy metal. Gotthard es una banda que acá en este cover canta Steve Lee, que era su cantante, que murió trágicamente. Mirá cómo muere Steve Lee, ¿no? Más mala suerte no se puede tener. El tipo, con sus amigos, le gustaba salir en moto. O sea, ¿viste? Sí. Como parecía la muerte de Papo. Sí. ¿Viste que salían en moto? Bueno. Sí. Salían en moto a motoqueros. Salían por la ruta. La cosa que es, en un momento se pone a llover muchísimo, muchísimo, y no veían un joraca, ¿no? Entonces paran para ponerse pilotos de agua porque no veían nada, ¿viste? Y viene un camión y lo tiró sabe dónde, ¿no? Todavía lo están buscando a Steve Lee. Y lo mató al instante. Muerte de mierda. Y bueno, y cambiaron de cantante hasta el día de hoy. Pero los fanáticos de Gotthard le gusta más, mucho más, la época de Steve Lee que la época después de Steve Lee. Y claro. Es la de ahora. O sea, les gusta, les sigue gustando el grupo. Sí. Pero hay gente que lo dejó de escuchar. Claro, hay gente que lo dejó de escuchar. ¿Viste? Porque Steve Lee era un tipo que... Si vos escuchás al cantante ahora, sí, canta bien, no canta mal. Pero el otro era con más personalidad, mejor, para muchos mejor cantante, una voz más linda. Como dice, era... Bon Scott. Claro, bueno, ponele, Bon Scott era más rockero y Brian Johnson más pesado. Claro. Esto es lo mismo, ¿viste? La diferencia, claro, es que la gente de AC/DC adoptó a Brian Johnson, ¿viste? Acá no es lo mismo. No es el mismo, claro, éxito de Gotthard con Steve Lee que sin Steve Lee. No Steve lo tenía Lee, Gotthard como banda, ¿eh? Bueno, Steve Lee, te lo recomiendo a vos, que a vos te gusta esto que te voy a decir. Buscá un día en YouTube, hay un acústico, todos temas acústicos de Steve Lee solo, de solista. Bueno. Todos acústicos, que hay varios covers, está hasta el cover de, ya que hablábamos de Rocky, el Ojo de Tigre de Survivor. Sí. Está cantado, pero en acústico, por Steve Mirá. Lee, que yo lo pasé en el bloque del acústico un día acá. Temazo de Rocky, ¿no? No, una versión, pero la de Steve Lee es una versión hermosa, hermosa. Tiene una voz angelical, pero rockera al mismo tiempo, ¿no? Una bestia. Tuvo la desgracia esa, ¿no? Que, claro. Que bueno. Bueno, muchos discos, Gotthard, por lo que estoy viendo, ¿eh? Sí, sí, un montón. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 discos y tienen anunciado ya uno para el año que viene. Sí, pero con Steve Lee debe tener 3 o 4. Claro. Sí, como más no tiene, me parece. Porque él fue, bueno, en el 90 y pico que se muere. Banda de Suiza, cosa importante también, sí, como para sacar. Esa no la sabía. Claro, claro, porque no, de Suiza es difícil llegar al mercado. Gotthard llegó. Che, no, bueno, la verdad. Y la versión esta que vamos a escuchar, que vos la escuchaste. Sí. Y tiene la voz de Steve Lee. Yo no sé qué hubiera pasado si la hacía Gotthard con el otro cantante. no sé si hubiera gustado tanto. ¿Entendés? No es malo el cantante. Lo que pasa es que Steve Lee tiene una cosa que si lo escuchás, no podés parar de escucharlo, hace flaco. Claro. Convengamos también que es un tema un poquito ya universal, digamos. O sea, que cuando ya lo escuchás ya te gusta porque lo has escuchado en algún momento. Claro, obvio. Tanto, intérprete. Es como decías vos, lo escuchaste por Elvis, yo lo escuché por Bill Hadley. O sea, son temas, digamos, tan conocidos que por ahí tienen otra llegada. Y aparte, a diferencia de otros covers, este cover todos los hacen igual al original. No lo cambian. Ah. O sea, viste que hay temas... Por ejemplo, a mi manera, salvo la de Sid Vicious, que la hace punk, después todos más o menos la hacen igual. Bueno, esta claro. Está siempre hecha igual. Yo pensé que Gotthard, cuando me enteré que Gotthard la había hecho, yo pensé que la había hecho más rockera. Y no, la hizo igual. ¿La hizo? Sí, con una guitarra un poco más rockera en el solo, ¿viste? Sí. Steve Lee a su manera y Gotthard a su manera, pero... es la misma melodía, todo igual, no cambia, el mismo ritmo, a eso voy yo. Yo pensé que iba a ser más movida. Me dejaste picando Rambo, porque no, recuerdo haber visto la 1 y la 2, y después no recuerdo si vi las otras, es como que... Y la 3 fue muy criticada porque fue la que hizo con los árabes. Claro. Media aburrida. No, ni me acuerdo, así que yo ahora estoy anotando acá en este cuadernito, ver Rambo, así como vi todas las Rocky. Este año vi todas las Rocky en algún momento. Yo también. Y ahora estoy mirando Rambo. Voy por la 2. Voy a ver Rambo. Miré la 1, tengo que mirar la 2. Estoy viendo de cómo que se llama, de Stallone. Para mí Stallone es muy capo. Creo que cada vez... Para mí también. Desde la película 1 Rocky hasta lo que está haciendo ahora último, que es esta serie Tulsa, El Rey de Tulsa o Tulsa Kings. Que está y está haciendo la buena. Está haciendo la precuela de Rocky. Mirá, buenísimo. Y para mí es un actorazo que se ha sabido mantener en ahí arriba siempre, constantemente. Sí, y está también. Muy bueno el documental de él, que creo que está en Netflix. Sí, está en Netflix, nunca lo vi, pero lo tengo que mirar. Muy bueno, Dario. Sly se llama. Exacto, está muy bueno. Para mí... Stallone grosso, está ahí dentro de mis favoritos cuando tengo que ver alguna película, digamos, porque es él, viste, o sea, es él punto. La última serie de Stallone que estoy viendo de él, que es Tulsa Kings, que está estrenando capítulo toda la semana, ya está en la segunda temporada, es espectacular, él haciendo de mafioso. Eso mafioso que vos querés, ¿viste? O sea, que no molestan a nadie, hacen los suyos. Son heavy, pero, ¿viste? Poner al lado del mafioso. Sí, totalmente. Pero bueno, Stallone ahí arriba. Che, bueno, lindo tema como para escuchar el cover, ¿eh? No es pesado, es mi hermano por esta banda Gotthard. Me parece que lo vamos a disfrutar entonces. Y la gente que lo escucha también. Vamos a escucharlo. Dale. Ya lo presentaste. Vamos a escucharlo. Knows where, who Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola gente, ¿cómo están? Soy Claudio, guitarrista de Aeria, y le quiero mandar un saludo muy grande a la gente de Alto Voltaje. Gracias por el aguante siempre, e invitarlos a que escuchen la reedición del primer disco Destino, que estamos presentando en nuestras redes, Facebook, Instagram, nuestra página www.aereaweb.com.ar, e invitarlos ahora a que escuchen el tema No Quiero Ser Igual a Vos. Espero que les guste, aguante la música, gracias. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. En Alto Voltaje, esas baladas que hicieron historia. Muy bien, y estamos en el bloque de la balada. Y el tema de hoy es Sleeping in the Fire de Wasp, de su álbum debut homónimo lanzado en 1984. La letra de esta canción fue escrita por el líder de la banda, Blackie Lawless, y explora temas de deseo y dolor comparando el amor apasionado con la experiencia de dormir en el fuego. La canción fue interpretada como una representación de la lucha interna entre el deseo y el riesgo de perderse en las llamas de ese amor. La música acompaña perfectamente a la letra, con una mezcla de guitarras pesadas y un ritmo más lento que resalta la intensidad emocional de la canción. Es un tema que fue influencia para varios artistas y la conexión que ha establecido con los oyentes a lo largo de los años. Además, la canción refleja el estilo característico de Wasp, que combina elementos del glam metal y el heavy metal, y ha sido destacada por su capacidad para fusionar la agresividad del metal con melodías cautivadoras. La canción sigue siendo una de las favoritas entre los fanáticos y un testimonio del legado duradero de Wasp en la escena del metal. Así que, ya dicho esto, vamos a escuchar acá en el bloque de la balada de alto voltaje a Wasp con Sleeping in the Fire. bloque de blues en alto voltaje. Hoy en el especial del blues vamos a hablar de Skip James y vamos a contarles la historia de la vida de él, al menos las partes más importantes. ¿Por qué? Porque un día de principios de 1931, cuando las discográficas ya empezaban a experimentar descensos en sus ventas a causa de la situación económica, Nehemiah James, más conocido como Skip James, entró en la tienda de AC Spare que tenía en Jackson. Él era un joven de 29 años que se ganaba la vida como aparcero en las granjas o como peón en la construcción, pero también era un contrabandista, un jugador y un proxeneta. Al atravesar la puerta del establecimiento descubrió que no era el único que portaba una guitarra. Otros como él habían acudido a la audición convocada por Spare. Spare, para que tengan una idea, era como un cazatalentos de la época. Estamos hablando de la década del 20 aproximadamente, entre 1920 y 30. Cuando le llegó el turno, James interpretó una de las canciones más melancólicas de su repertorio, Devil Got My Woman. En cuanto la escuchó, Spare supo que tenía ante sí un músico excepcional y no tardó en contactar con Paramount para organizar una sesión en Grafton. Skip James es una de las voces más reconocibles del blues. Carece de influencias directas, nunca manifestó mucho interés por las grabaciones de otros músicos ni tenía tendencia a compartir su trabajo. Decía que sus canciones se le aparecían mientras dormía y ciertamente su estilo era muy personal. A diferencia de las ásperas tonalidades habituales entre la mayoría de sus contemporáneos, James juega con timbres de voz y falsetes que dotan a los lamentos de sus canciones de cierta ambigüedad andrógina. Por otra parte, fue uno de los primeros en hacer uso de las ventajas que ofrecían los modernos micrófonos. James se había criado en una plantación a 15 kilómetros de la ciudad de Yazoo, Mississippi. Sin hermanos, vivió solo con su madre desde los 5 años. Su padre, músico y contrabandista, abandonó la familia en 1907, perseguido por la justicia. James empezó a estudiar guitarra cuando cumplió los 7 años y más tarde, en la educación secundaria, adquirió conocimientos de piano. Como Esmond Braces, House y otros, Skip James también sintió la llamada de la vida religiosa. Y en determinados momentos de su vida se planteó seriamente abandonar la guitarra por la fe. En 1924 se encontraba en Bentonia trabajando como aparcero y más tarde ejerciendo el contrabando y otras actividades ilegales que le reportaban más beneficios que la música. A finales de la década se casó con la hija menor de edad de un clérigo con quien se trasladó a Dallas en 1929, pero su joven esposa no tardó en abandonarlo por un héroe de guerra y James regresó a Bentonia, donde se estableció en Jackson dando clases de guitarra, piano y violín. Desde entonces el músico mostró una gran desconfianza hacia las mujeres. Aquella experiencia de desamor fue la inspiración para los versos de Devil Got My Woman, tema que nombramos al principio. La sesión organizada por Paramount en Grafton tuvo lugar en febrero de 1931 y se grabaron 26 canciones. Para la desilusión de James, ninguna tuvo un gran impacto en la audiencia. La primera que publicó el sello fue Hard Time Killing Floor Blues, en la que James habla de las desastrosas consecuencias de la Gran Depresión. Aunque está considerado como su obra maestra, el disco fue un fracaso en ventas. La única canción que le reportó algún beneficio considerable fue I'm So Glad, que más tarde sería versionada con enorme éxito por Cream. A finales de 1931, James localizó a su padre en Texas, que para entonces era el reverendo James, y tras el encuentro el músico tomó la decisión de abandonar el contrabando y el blues para participar por un tiempo, aunque sea en la iglesia de su padre que guiaba en Dallas. Sin embargo, y aunque rechazó alguna oferta de grabación ofrecida por Spire, James no abandonó la música. En 1935 salió de gira con el Dallas Jubilee Quartet, que era un cuarteto de gospel que él mismo dirigía. A principios de la década del 40 se había trasladado a Birmingham, Alabama, trabajando en la construcción. Allí venció su desconfianza hacia el sexo femenino y se casó por segunda vez. Y en 1948 volvió de nuevo a Bentonia, donde intentó retomar su carrera musical sin mucho éxito. No se volvería a saber nada de la música de Skip James hasta su redescubrimiento en el Festival de Newport allá por 1964. En fin, una vida de un bluesman muy groso como es Skip James y que hoy vamos a compartir en el blues de la fecha con dos temas, Hard Time Killing for Blues y Devil Got My Woman, quizás los temas más representativos de este grande del blues. Hard times in every where you go. The times are harder than ever been before. You know that people they are drifting from door to door, but they can't find no heaven. I don't care where they go. People, if I ever can get up off of this old heart killing flow, Lord, I'll never get out this low no more. When you hear me singing this old lonesome song, people, you know these hard times can't last us so long. Better be sure, don't these hard times gonna kill you? Just dry long so. Beat that woman, man. watching Mary. Somebody's got the ramblings like a wild geese from the west, from the west. El temazo en vivo. Ken Hensley and Live Fire. Blood on the Highway. So you wanna be a big time rock star. Without my help, you know you won't get too far. You need everything, you might get something. But be prepared to walk away with nothing. I'm highly waiting if you wanna join me. And don't disappoint me. I know you want it, so don't keep me waiting. I'm rock and roll, I only want your soul. You can get that, but I won't say how. You'll never make it on your own anyhow. Think it's only fair that I should tell you now. Oh, there's blood on the highway. So many lies between. I have the plan and I don't need suggestions. I've been doing this a real long time. Jimmy and Janice were both friends of mine. If you're ready for the grand adventure, you say there's nothing out there to prevent you. I'm here to tell you that it won't last long. I'll still be here after you're long gone. I know the secrets of your wildest dreams. I've got the key to your limit. Give me everything and leave it all. una versión desenchufada. El acústico en alto voltaje. En el acústico de hoy tenemos un temazo, un clásico, en este caso Nothing Else Matters, esta balada increíblemente emblemática de una de las bandas más importantes del mundo como lo es Metallica. Un tema que fue lanzado como el tercer sencillo de su álbum homónimo, también conocido como The Black Album o el álbum negro, un 20 de abril de 1992. La canción fue compuesta por James Hetfield y Lars Ulrich y se destaca por su intro tan conocida que Hetfield compuso mientras hablaba por teléfono con su novia utilizando solo una mano. A diferencia de la mayoría de las canciones de Metallica, Nothing Else Matters presenta a Hetfield tocando el solo de guitarra, ya que Kirk Hammett no participó en la grabación de estudio de este tema. La canción refleja los sentimientos de Hetfield sobre estar lejos de casa y su relación a distancia, lo que inicialmente lo llevó a considerar la pieza o el tema demasiado personal para compartirlo, pero, sin embargo, después de que Ulrich escuchara la canción, se decidió incluirla en el álbum. La letra de Nothing Else Matters expresa vulnerabilidad y emoción, una desviación del estilo más duro y agresivo por el que Metallica era conocido hasta ese momento. Esto marcó un cambio significativo en la dirección musical de la banda y demostró su versatilidad como músico. La canción alcanzó el puesto número 11 en la lista de Mainstream Rock Track de Billboard y el número 6 en UK Single Chart, además de llegar al número 1 en Dinamarca y al top 10 en muchas otras listas europeas. Su popularidad se extendió más allá de los fanáticos del metal, tocando la fibra sensible de una audiencia más amplia y diversa. Yo recuerdo que en esa época conocí Metallica justamente por este disco y por ende este tema me cansé de escucharlo. El video musical Nothing Else Matters, dirigido por Adam Dubin, se estrenó en MTV un 26 de febrero de 1992 y consiste en un montaje de imágenes de las sesiones de grabación del álbum. La canción también se ha convertido en un elemento fijo en los conciertos en vivo de Metallica, a menudo interpretada con un solo de guitarra introductorio por Hammett. Nothing Else Matters ha sido versionada por más de 40 artistas y se incluyó en el videojuego de Guitar Hero Metallica. La canción también ha sido objeto de análisis y discusión, siendo reconocida como una expresión de honestidad emocional y una muestra de la profundidad lírica que Metallica puede alcanzar. La canción se ha mantenido como una de las más queridas y respetadas en el repertorio de Metallica, un testimonio de su impacto duradero en la música y la cultura popular. Así que a continuación, en el acústico, Nothing Else Matters. Ah. so close, no matter how far, couldn't be much more from the heart. Forever trust in who we are. I never opened myself this way. Life is ours, we live it our way. All these words I don't just say. That's right. Yeah. Trust I seek and I find in you. Every day for us something new. Open mind. Never grateful to you. Never grateful to you. return. Fueron los que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a alto voltaje el superclásico. Alto voltaje, solo rock and roll y nada más. Y estamos en el bloque del superclásico y hoy tenemos una canción que tal vez no es tan famosa en general, pero sí para la gente del heavy metal. Y la canción es Eternal Dark, de la banda holandesa Picture, perteneciente a su álbum homónimo lanzado en 1983. Este tema se caracteriza por su sonido heavy metal clásico de la época, con letras que exploran temas oscuros y reflexivos. La canción habla sobre la vida en las sombras y la presión de vivir con pecados, cuestionando la existencia de un paraíso y la posibilidad de ver la luz más allá de la oscuridad eterna. Los miembros de la banda durante la creación de este álbum incluían a Chris Van Harsfeld, Lawrence Baker, Rinus Brendenhill y Peter Lovell, quienes contribuyeron a la composición y la producción de este trabajo. Eternal Dark refleja la habilidad de Picture para combinar riffs potentes con letras profundas, creando una pieza que ha resistido la prueba del tiempo en el género del metal. Como dijimos anteriormente, Picture es una banda de heavy metal originaria de los Países Bajos, formada en 1979, y se destacaron por ser pioneros en la escena del metal holandés y ganaron popularidad en Europa y América del Sur gracias a sus intensas actuaciones en vivo. Durante los años 80, Picture fue una de las bandas más influyentes en el heavy metal, compartiendo escenarios con gigantes del género como AC/DC y Saxon. A pesar de los cambios en su alineación a lo largo de los años, la banda mantuvo su esencia y continuó produciendo música que resonaba con sus seguidores. Con un sonido que combina el heavy metal tradicional con toques de metal progresivo y hard rock, Picture ha dejado una huella indeleble en la historia del metal. Así que acá en el bloque del superclásico de alto voltaje, vamos a escuchar este tema para los amantes del heavy metal, Eternal Dark de Picture. We'll be right back. Bueno, y llegamos al final de esta edición 176 de Alto Voltaje acá con el amigo Juan, que debe tener calor porque tenés el ventilador. ¿Tanto calor es allá? Está bastante húmedo. En realidad llovió. Está pesado. Días y está lindo el día, ahora la noche, pero como cierro la ventana para que no entre tanto ruido. Esta casa es una casa vieja y el techo alto, 3 metros, 4 metros mínimo. Claro, como mi casa. Entonces, acá todo lo que entra de ruido retumba mucho. Entonces, claro. Cierro la ventana siempre que tenemos que transmitir. Y entonces prendo el ventilador para que corra aire, porque si no, aparte que tengo calor, siempre vivo con calor. ¿Me agarro la semana en la espalda? ¿Qué cosa? ¿El ventilador? El ventilador. No. Parece que estuviera andando a 1000 por hora, pero es un ventilador del año el pedo. Ahí nomás queda vientito. Está en uno y es como que de pedo queda. O sea, no te quedas. Bueno, pero te llega. Sí, suficiente como para estar, digamos, en fresquito. Temperatura fresquito, tranqui. No tan frío, no onda aire o viste que esto, tranqui, es que corre un poco el aire nada más. Claro. Qué programita, loco. Sí, bueno, yo siempre digo la música está buena y después al próximo digo la música está buena y al próximo digo la música está buena. Siempre digo lo mismo. ¿Viste? Lo bueno que se pone. El día que no me guste la música, no lo hago más, porque algo estoy fallando, ¿viste? No, sí. Escúchame, hay de sobra para pasar como siempre. Bueno, pero si no me gusta mi propio programa, no lo tengo que hacer más, porque algo estoy haciendo mal, eso digo yo. No, bueno. Alguno tiene que ir para donde vaya donde te vaya llevando también el Ah, sí, obvio. Pero te tiene que gustar a vos. Obvio, o más vale. Y vas yendo para el lado donde te vaya gustando. Y eso es lo primordial, que eso siempre lo habla. Si no, no tiene sentido. Para renegar, no hay que renegar. Punto. No. Y aparte, ha tenido. Hay veces que me meto ahí en Cadorna. Y escucho los programas viejos. Y yo a veces digo, ¿estoy haciendo? O los en míos. General. Los míos. Escuché alguno, pero no me acuerdo cuál. Pero no me acuerdo cuál, te estoy diciendo. Está bien. Bueno, es más, acá mucho. En mi computadora tengo grabado el día que salimos en vivo en tu programa. Tengo grabado ese claro, momento. Uno de los últimos programas. ¿Pasaste vos? El último fue. El último, sí, el 32 y cuánto de pájaros perdidos. Claro, que salimos en vivo con Roma. Sí, sí. Como es, y estaba, porque yo digo, estoy haciendo, hago siempre, y después dije no. Cambió un montón el programa, parece que estoy haciendo lo mismo, pero un montón de cosas que cambiaron, un montón, sí. Si vos escuchás los primeros y vas escuchando, intercalás y escuchás el 30, después el 50, después el 70, el 100, 120, y va cambiando un montón. ¿Ves la diferencia? Cambió una banda. Sí, cambió. Eso está buenísimo, y bueno, hace a lo que es hacer un programa, digamos, de radio, radial. Cuando uno hace un programa radial, sí o sí, la lógica dicta que vayas modificando cosas y avanzando. Sí, obviamente, obvio. Te va a gustar, te gusta lo que haces, y se nota y lo disfrutas. Y bueno, esa es la idea de hacer radio. Si no, tal cual, uno no lo haría. Sí, re loco que el otro día, no sé si te mostré a vos, el pibe ese que yo subí a un grupo de metal de Bahía Blanca, donde me metieron para las bandas, esas cosas, ¿viste? Yo pongo que va a empezar el programa, qué sé yo. Sí. Y subí el logo y un flaco me dice, qué bueno que está el logo, yo te lo robo para ponerlo de fondo de pantalla. Yo digo, ¿lo quiere, quiere poner Alto Voltaje de fondo de pantalla del celular? Está loco este pibe, digo. ¿Viste? Pero bueno, qué sé yo, cada loco con su tema, ¿viste? Una cosa que te iba a contar, Juancito, sí, era que te hice caso, pero te voy a explicar por qué te hice caso a vos y a la Roma. A ver. Te hice caso a vos y a la Roma porque yo les dije, miren tal película y los dos la miraron. Que fue la de Mel Gibson. Sí, a Roma le dije, Roma mandó un mensaje, me dijo, está buenísima, qué sé yo. Bueno, les podía gustar o no, pero bueno, me escribió, vos me dijiste lo mismo. Dije. Bueno, a Roma una vez le hice caso en una que era de terror y mira. No podía creer, Roma, que a mí no me guste. ¿A vos te gustan las de terror? Sí, pero esta me parecía muy pelotuda. No era una película, era una serie. Muy pelotuda me pareció. ¿Cuál le dije era? A Roma. Ya ni me acuerdo el nombre. Ah, bueno. Le dije a Roma, dejate joder, es un chiste esto, ¿viste? No me acuerdo, pero... No, era... Para mí, a Roma le encantaba y para mí era una porquería, pero para mí... Bueno, es subjetivo todo esto. Bueno, sí. Entonces dije, bueno, le voy a hacer caso y voy a mirar Porno y Helado a los dos. Y la miré. La miré toda. Miré hasta el final. O sea, la segunda temporada. Uno, ¿viste la temporada? Bien. Uno y dos, todo, hasta el final. Todavía no terminé de ver la dos. No, yo ya terminé. ¿Y? Es más, la estoy viendo ahora. Hoy empiezo la dos porque mi mujer empezó después. Entonces, bien. Así que vas de vuelta viendo la 2. Son capítulos cortitos, ¿viste? Entonces termina. Sí, sí, sí, sí. Por más que no tengamos levantar temprano, podés mirar un capítulo, ¿viste? Y dura media hora, ¿viste? Escucho lo que tengas. La devolución la escucho. La devolución. La devolución es que me gustó. Está buena. Bien, bien. No. A ver. No hay que analizar. Roma me dijo. Tampoco, ¿eh? No. Roma me dijo. Cada cual tiene su gusto, ¿no? Roma me dijo, la tenés que mirar con Manu, nos recontra cagamos de risa. Sí, yo no me recontra cagué de risa. Está bien. Me causó bien, gracia, pero tampoco para estar las carcajadas, ¿viste? Dice, bueno. ¿Qué serie? Por favor, me pego un tiro ahora, ¿viste? ¿Qué manera de reírme? No, o sea, me gustó la historia, sí. Original, muy original. Sí. Es original, hay que decirlo. Porque ahora es muy difícil hacer algo cómico, para mí por lo menos, porque ya está todo inventado. Sí, entonces es cierto. Muy difícil. Pero la hicieron de una forma que me gustó. Qué bueno. Sí me causa mucha gracia el loco que está recreído, que es un rockstar y que es regroso. Sí, Piroyanqui sí, se lleva loco. Aplauso. Él es el creador, el director, y bueno, y el... El flaco sí, no, es... que se cree que es lo mejor que hay, ¿viste? Yo me cago de risa, digo, ¿viste? La parte que él aprende a tocar guitarra, que se sube a UPA el otro viejo. Es hermoso. Yo dije, hijo de puta, si fuera así, yo hace un año que estoy con el profesor de guitarra, no aprendo una mierda. Este hijo de puta se sentó en la pierna de uno y ya sabe tocar, digo. ¿Viste? Bueno, a mí, esa serie a mí me gustó mucho, quizás porque conozco todos los personajes también, aparte. Porque el Nachito Saralegui, que es justamente el que hace del amigo de él, el grandote, es un streamer muy famoso. Sí, que le tiene envidia. Bueno, es un streamer muy famoso él, ¿viste? Y que hace muchas cosas. Entonces, a mí ya de por sí lo mío es muy subjetivo. La Sophie Morandi, que bueno, terminó conduciendo Olga, es una de las conductoras de Olga, y es una actriz que ahora está en alza y hace teatro y un montón de cosas. Salió hasta Susana Jiménez en la primera temporada. ¿Vos sabés qué me dijo mi mujer hablando de eso? Me dice, ¿vos te diste cuenta que la peor actriz fue Susana Jiménez? Me dice. Y claro, porque no hace, porque hace muy exagerado todo. Es a propósito. ¿Vos sabés que a ella, yo escuché que a ella fue puesta en la serie, digamos, por la empresa, porque obviamente la hace, creo que es Amazon. Creo que Amazon Prime y a ella es como un conglomerado de empresas, ¿no? Y a Susana es como que dicen, bueno, vos tenés que hacer la serie, pero tenés que meter a Susana tiene, y entonces escribieron un papel para ella pensando en ella porque le dijeron que iba a estar Susana, o sea, como que sí. Entonces el papel que hace ella para mí está genial, está bueno, rompe con una monotonía, digamos, y es muy divertido. Pero para mí los aplausos es en general la serie, en general la banda sonora, que sin querer te queda pegada en la cabeza. No es nada del otro mundo, boludo, pero y se te pega porque son canciones re boludas que son pegadizas, pero están bien hechas, ¿entendés? Es como la otra vez que escuchábamos este tema que había hecho por inteligencia artificial el No seas boludo que te había mandado, que sí. Después terminás repitiéndolo, ¿por qué? Porque la letra es fácil. Bueno, a mí no se me pegó Cadorna Rock. Que mi mujer me dice, cortala con Cadorna Rock. Porque yo paso para el baño y le digo, Cadorna Rock, le digo. Toma vos. Digo, bien, se me repegó la puta madre, digo. Bueno, es que está hecho a propósito, Darío. Eso te lo juro por Dios que está hecho a propósito. La letra fue hecha así. Así que bueno, bienvenido a Porno y a Helado, entonces. No, a bienvenido vos, porque vos, yo la ya la terminé, vos por la segunda. Sí, bueno, pero yo ya conozco, yo te la vendí también con Roma. O sea, bueno, pero yo sé cómo termina. Que me espera. Lo de los Rolinga, boludo, en la segunda temporada, hasta ahí llegué el segundo capítulo. Claro. Es muy divertido, boludo. Es muy divertido. Yo hablo Rolinga, dice. Yo hablo Rolinga y... Se lo pasaban escuchando los ratones paranoicos. ¿Te acordás que habían puesto? Ponen un cartel que no podían poner la canción de los Rolling Stones porque no tenían quinta para pagar. La plata baila. No, muy bueno. La verdad que, bueno, es para recomendar. Muchos actores uruguayos, porque está filmada en Uruguay. Está filmada en Uruguay, eso te iba a decir. Cuando la empezamos, yo sabía que estaba filmada en Uruguay, porque yo a Sophie Morandi la sigo en Instagram hace mucho. Claro. Cuando no era tan famosa. Y ella ponía que se iba a Uruguay, que yo estaba viviendo en Uruguay. Que se había cortado el pelo y estaba en Uruguay. Lo que yo no sabía que estaba filmando, ¿viste? Claro, pero Yankee es muy fanático del un de capítulo que yo estaba mirando solo, que mi mujer todavía no. No, cuando mi mujer, yo le digo, mirala porque a vos te va a gustar ese humor, que yo. ¿Viste? Entonces la miró y yo no le había dicho nada que estaba filmada en Uruguay, pero ella es de Montevideo. Claro. Y apenas la empezó a mirar, me dijo. Eso me dice, no es. Me dice, ese actor es uruguayo, me dice. Y después me dice, empezó a buscar y me dice, está filmada en Montevideo, con razón, me dice. ¿Sabes por qué me di cuenta? Me dice, porque las calles allá no tienen el palo en la esquina, tienen el cartel pegado a la pared. Claro. Y tiene la flecha. Acá sí le pusieron, en el bar que están ellos, sí, ella le pusieron, vio que estaba ese, pusieron igual el cartel en la esquina, pero ella vio que estaba el cartel de la pared. Entonces dijo, y por las calles, ¿cómo eran las calles? Dijo, eso es Montevideo. Dijo, se dio cuenta enseguida, ¿viste? Y después aparecieron muchos actores uruguayos. El papá de Sofía Morandi es uruguayo. El que está siempre en pedo, el taxista. El que está siempre en la barra. Sí. Eso es uruguayo. Sí. La mina que atiende el bar. La gente es directora de una escuela. Hablando, claro, estamos hablando muy, muy, muy puntualmente de algo. Vean Porno y Helado. Sáquense, sí, obvio. No se trata de Porno y Helado, literalmente. No, es una excusa para poner un nombre ganchero. Martín Pirojansky, Nachito Saralegui y la Sofi Morandi la rompen. Son dos temporadas, está en Amazon Prime. Creo que está en Amazon Prime, si no corregime. Yo la miré por Cuevana porque no la puedo. Sí, no la podía enganchar. Si no las pueden agarrar en Cuevana o Extreme, está la primera temporada completa y en Cuevana creo que están las dos. Así que nada, es una serie que la verdad que en buena hora este pibe Pirojansky la rompe. Es un pibe que yo admiro mucho porque es de los 30 y pico, digamos 40 años va a cumplir ya. 38 tiene. Claro, y es un pibe que para que no los ubican a Pirojansky, ¿cómo que se llama? Hizo Permitidos con la chica esta, con Lali Espósito, por ejemplo. Lali Espósito, la vi. O hizo del hijo de... Voley. Voley la vi. Voley la dirigió y la hizo él, también escribió, dirigió y protagonizó. Y después, pero él empieza de muy chiquito, ¿te acordás Campeones de la Vida con Lapor? Sí. Bueno, él es el hijo de no, eso no me acuerdo tanto. Bueno, ¿te acordás que estaba el que hacía, el que le decía Indiana Jones? No me acuerdo. Era el que le arrastraba el ala a la Soledad Silveira. No, no me acuerdo tanto. Me acuerdo de él y de Garmierda. Bueno. Osvaldo Lapor va a vivir a la casa de Soledad Silveira, aquel el cuartito, pero la Soledad Silveira tenía como sus el que le arrastraba el ala, por decirlo, el mejor amigo. Sí, sí. Fue este que es parecido a Indiana Jones, que no me va a salir el nombre ahora, bueno, pero no importa. No, el que hacía de Dibu también, de papá de Dibu. Germán Krause. Germán Krause, exactamente. Pirojansky hace del hijo de Germán Krause, chiquitito. No, no sabía. Claro, hijo de padres separados, etcétera, qué sé yo. Está bueno. Así que nada. Y bueno, sí, hay que mirarlo. Lindo. Hay que mirarlo, sí, está bueno. Qué bueno que. ¿Y vos, que vas por la segunda? Voy por la segunda. Ahora los Rolinga. No te voy a spoilear nada, ¿no? Igual la segunda es más cortita. Son dos capítulos son seis nada más. Seis capítulos, sí. Pero sí, ahora sí. Que vos me decís que no viste, te va a encantar el final de la segunda. Yo estoy seguro que sí. Conociéndote a vos, acordate, y quiero que cuando la termine me escriba y vas a ver que me vas a escribir. Me encantó el final, vas a decir, porque te va a encantar el final de la segunda. Dale. Bueno, Juan, nos vamos a ir hasta la semana que viene, que no sé si estarás vos, si estará Roma, si estarán los dos, si vamos a 15, no sé cuánto vamos a hacer, si yo está solo, no tengo idea. Haremos lo que estaremos. Después nos enteraremos. Alto Voltaje estará. Sí. ¿Con qué tema nos vamos a ir hoy? ¿Los vas a elegir vos? Sí, estaba pensando. Elegiría, boludo, uno de Porno y Helado, pero va a quedar la gente colgada, no va a entender un carajo. Está muy buena la banda sonora. Y hay un par de temas rockerazos que tiene Piro Yankee, porque están compuestos por algunos pibes por ahí y él le da la voz. Pero no, vamos a atenernos a lo que habíamos dicho. A lo que habíamos dicho, parezco Apu. Vamos con Journey, una banda que me gusta mucho, una banda que sacó en el 2022 un discazo que se llama Freedom, que creo que ya lo he presentado en más de alguna vez, si no en lo seleccionado lo he presentado acá también. En algún lado lo presentaste. Porque me gusta mucho el disco. En lo seleccionado lo pasaste, pues yo lo escuché. Sí, con seguridad que sí, porque... ¿Cuándo vuelven? Porque me aburro los domingos de la mañana ahora. Estoy en eso, estoy tratando de resolver algunos problemitas personales. Voy al fondo a tomar un mate, un té, algo, y estoy solo como lo comer, me aburro. Sí. Vamos a ver si lo sabemos a la mañana o más a la tarde, a la noche, sabemos, pero... No, domingo a la mañana, a la tarde no te escucho ni a palo, no me esperes, Y juego boquita. Tiene que ser a la mañana. Vamos a ir con Together We Run, que es el primer tema del disco Freedom que sacaron allá los Journey por 2022, así que nada, con ese mazo. Escuchen el disco completo que está muy bueno. Dale. Así que, bueno, gracias. Entonces, como digo siempre, pero esta vez cambiando el nombre, mi nombre es Darío Bardín y hoy al lado mío estuvo el señor Juan Mariano Guareschi, más conocido como el Mariano cordobés. Mariano. ¿No era Mariano? Marco, boludo. Marco, bueno, con M era, no me acordaba. Pelín. Bueno, Juan Marco Guareschi, más conocido como Pelín. Bueno. John Mark. Nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chau. Chau, Darío. The sun is on its way, acting like it's some new day. Your curtains hang the same, but the sheets pulled down. I know that they did you wrong, made it clear you don't belong. But the world's much bigger now than one small town. So pack three shirts that all keeps up your moonstruck poetry, and use that angel voice to say you've come with me. Come with me. Together we